feliz, realmente. Me parece que fundamentalmente fluyó el deseo de quedarnos en la liga. Creo que fue una demostración del máximo compromiso de tratar de dar lo máximo, de no irte vacío y que queríamos seguir jugando, ¿no? Enfrente tenemos un rival de muchísima jerarquía, de que saben lo que ganás, entonces nosotros lo respetamos, pero dando el máximo, no dejando de trabajar día a día. Algunas cosas de las que queremos dentro de la serie, las vamos trabajando, salen, no salen. Creo que los últimos 15 minutos entramos, nosotros venimos en la serie con no con buenos porcentajes. Creo que estuvimos más claros, o no sé si más claro, tuvimos más efectividad, porque la calidad de tiros, la calidad de tiro, la ejecución fue bastante similar, solamente que fuimos mejor en la efectividad. Creyendo, y lógicamente que cuando vos tenés una diferencia y empezás a remontar, es lógico que empezás a querer mucho más. En Boedo habían sido dos primeros tiempos muy buenos de Boca, en este caso no fue así. ¿Qué cambió? ¿Qué pudiste decirles en el vestuario, no? Para revertir una situación que parecía casi liquidada, ¿no? El tema nuestro pasa por lo defensivo. Yo creo que nosotros hicimos un buen juego defensivo el primero. Ya no estuvimos tan bien defensivamente en el segundo, pero como tuvimos un buen goleo, entonces no se notó y no vamos 42-41. Y después tuvimos esas ráfagas que permitió San Lorenzo. Entonces nos avasallaron los tres minutos finales del tercer cuarto, entonces ya se abrió y no tuvimos la capacidad de buscarlo. Y hoy, sumamente efectivo, la noche de Tucker fue increíble. Y así todo acomodamos, pero como que no estábamos cómodos. Y jugamos con Jaciel, ¿no? Y él, como un jugador que es joven, con mucho talento, como que tuvo que acostumbrarse él a reducir sus minutos, el equipo a jugar sin él. Pero bueno, creo que afloró la madurez de algunos jugadores mayores. Y por sobre todas las cosas, lo que te decía antes, el deseo de poder ganar. Bueno, ¿qué imaginás, qué esperás para el cuarto juego? Donde tampoco hay mañana, pero sabés que Boca va a entrar distinto. Y del otro lado es un mar de dudas, ¿no? Lo de San Lorenzo, porque la salida de Mata, la salida de Sim, la salida del Penca, ¿no? ¿Puede ser favorable para ustedes? San Lorenzo para mí no depende de un jugador. Es un grupo de jugadores. Vos fíjate que en el suplementario sale Anthony y entra Mellins, y se hace cargo de un par de situaciones importantes. Me parece que nosotros no podemos pensar qué le falta o qué dificultad tiene San Lorenzo, porque bastante tenemos con lo nuestro. Y tenemos que enfrentar a San Lorenzo. Así que hoy por hoy estamos con la adrenalina de haber ganado el juego. Ya ahora todo el mundo está trabajando, los jugadores con la recuperación, el cuerpo médico, los asistentes, y reenfocarnos nuevamente, o sea, no perder el foco. Acá hay un desafío que nosotros tenemos, que es tratar de estar al 100% para jugar el cuarto juego, que en un momento del juego lo veíamos lejos, pero que creo que desde todo lugar siempre estuvo esa credibilidad de intentarlo.